regresar a su casa. Vio a su hijo llorando, su carpetita embarrada, su carita golpeada. ¿Qué es lo que te ha pasado? En el cole me dijeron que yo era un niño adoptado. Por ti yo he peleado, vos no sos mi papá. Hace tiempo un día, cuando eras muy pequeño, te abandonaron sin piedad, justo al frente de mi hogar. A mami el sueño se le cumplió, al fin tuvo a su hijo. Ay, ya su orgullo eres tú, aunque eres hijo adoptivo. Dime, dime, dime qué piensas, hijo de la vida. Dime que hace tiempo tu padre era igual que tú. Dime, dime, dime qué piensas, hijo de la vida. Dime que hace tiempo tu padre era igual que tú. Lo que yo debo contarte, aprendí de la vida, acepté mi destino y luché por crecer. No es aquel de los hechos en que se gana el respeto por tenerte en su vientre, porque sin nada más. Yo no tuve familia, solo mi vieja querida, que me brindó su calor, hizo de padre y madre. Hoy tengo la oportunidad de quererte y cuidarte, y junto con tu mamá, que para poderte ver tuvimos que adoptarte. Dime, dime, dime qué piensas, hijo de la vida. Dime que hace tiempo tu padre era igual. Era igual que...